En medio de un dolor que me agobiaba, una mano milagrosa me tocó. Yo alababa con un canto a Jesucristo, cuando un llanto misterioso ahogó mi voz. Cuando un llanto misterioso ahogó mi voz. Ese llanto inexplicable era del gozo inefable producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud. Es por eso que le canto esta alabanza, por lo grande y lo sublime de su amor. Oye, hermano, si tu cuerpo se halla enfermo, siente ahora ese toque sanador. Siente ahora ese toque sanador. Ese llanto inexplicable era del gozo inefable producido por el toque de Jesús. Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa, me tocaba restaurando mi salud.